φέρει κατήκτητα δελιά να τώρα όσο τραβελίκτητα. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Muy queridos hijos en Cristo Jesús, ante la sacratísima palabra de Dios, no podemos sino rendirnos ante la verdad y afirmar que la verdadera pandemia del mundo es el pecado. El pecado que es, ante todo, un desprecio de la bienaventuranza eterna junto a Dios para amar el mundo y sus cosas caducas y pasajeras. Esto es lo que hoy sufrimos, el relegar e incluso prohibir lo más sagrado, como es la Santa Misa, por un bien que es infinitamente menor. La salud del cuerpo, por muy importante que nos parezca, nunca puede ser el mayor bien para nosotros, porque el cuerpo es un bien pasajero, en cambio el alma es un bien eterno que hay que resguardar por sobre todo y preservar de cualquier mal como es la idolatría del cuerpo y su salud. Sin darnos cuenta, el mundo nos ha impuesto esta idolatría de la salud por sobre todo, y la tiranía de cuidar la salud por sobre todo, incluso por sobre bienes tan infinitos como son los bienes que nos vienen por los sacramentos, la gracia, la Eucaristía, donde está Dios mismo. Hay que llamar las cosas por su nombre. Este cuidado de la salud, por sobre todo, es idolatría. Y para colmo, constituimos en tiranos a aquellos que supuestamente cuidan nuestra salud. No les sorprenda que cuando aparezca el anticristo, el mundo le entregue todo, porque se presentará como un gran benefactor de la salud, imponiendo el cuidado de esta salud, la salud del cuerpo, la salud del planeta, la ecología, un nuevo orden que reemplace el ya subvertido orden de las democracias, que no ha sido más que una preparación a este. La primera lectura nos hace contemplar la profecía de Jeremías. Jeremías, el profeta perseguido, profetiza y profetiza la pasión de Cristo. Profetiza la conflagración contra el Cristo. Y así él dice: terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Y el Cristo dice: hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Nuevamente, los que lo persiguen, tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Y Cristo dice: pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Y así, profetizando la pasión de Cristo, también profetiza la pasión del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Sí, se nos fue anunciado que al final de los tiempos la Iglesia padecerá una pasión como Cristo ha padecido. Y así, como todos abandonaron a Cristo, los más íntimos, los apóstoles, y lo negaron, y hasta tal punto de traicionarlo, así, lamentablemente, en la Iglesia, la apostasía lleva a las más altas jerarquías, a traicionar lo más sagrado que tenemos, la Eucaristía, la Santa Misa, hasta prohibirnos, como hemos sufrido hasta hace tan poco. Y todo por la salud, por un bien menor, un bien ciertamente, pero menor, infinitamente menor. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos habla del pecado mortal, aquel que arroja el alma y el cuerpo al infierno. Y así hemos de considerar una y otra vez, profundizar sobre este concepto para rechazar, para desterrar de nuestra vida la posibilidad de pecar, para evitar toda ocasión próxima de pecado, como dice el pésame. La tradición nos define muy precisamente lo que es el pecado. San Agustín dice: pecar es adherirse a las realidades temporales y olvidar las realidades eternas. Es amor de sí hasta el desprecio de Dios. Y en esta definición hemos de considerar que Dios, al cuidarnos del pecado, busca nuestro bien, claro está. Tantas veces, lamentablemente, se habla del pecado como un capricho de Dios. Todo lo contrario, es una ofensa a Dios que nos destruye. Es algo contra el orden, contra el fin nuestro. Santo Tomás de Aquino dice: el pecado consiste en la apetencia de un bien transitorio que se desea desordenadamente. Y en otra parte dice: la causa propia y directa del pecado hay que tomarla por parte de la conversión al bien mudable, ya que todo acto pecaminoso proviene de algún apetito desordenado a un bien temporal. El catecismo lo afirma categóricamente: el pecado es una falta contra la razón y así es una ofensa a Dios. Hemos de profundizar en la realidad del pecado. Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Sabemos que hay tres condiciones para que se dé este pecado mortal. En primer lugar, materia grave, que está precisada por el decálogo, que protege los bienes más valiosos del hombre. La infracción de uno de los mandamientos es lo que lleva al pecado mortal en materia grave. Es la materia grave. En segundo lugar, se debe dar pleno conocimiento, conciencia o advertencia. Pero el catecismo precisa esto diciendo: la ignorancia involuntaria puede disminuir si no excusar la imputabilidad en una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Sí, es imputable a todo hombre los mandamientos, la infracción de los mandamientos. Por eso, incluso antes que esté promulgada la ley, como habla San Pablo en la segunda lectura, antes que el decálogo fuese promulgado, porque está inscrito en el corazón de todo hombre, a todo hombre es imputable el robar, el matar y cualquier infracción de los mandamientos. Y en este sentido, el primer mandamiento está grabado en el corazón de todo hombre, Y nosotros hemos de exigir que el culto a Dios no sea relegado, porque es de ley natural que el hombre debe dar culto a Dios. En tercer lugar, para que haya pecado mortal, se debe dar el perfecto consentimiento. Importante es esta precisión de los catecismos, ya que la acechanza de nuestro enemigo, Satanás, busca continuamente con la tentación nublar nuestra inteligencia. Y tantas veces, por ejemplo, el Padre Pío consolaba a sus almas para hacerles ver que si no hay consentimiento, no hay pecado, aunque justamente la turbación ante la tentación, que tantas veces en la teología se llama obsesión diabólica, el demonio se obsesiona con nosotros, tentándonos con mucha fuerza, pero si no hay consentimiento, no hay pecado. Es lo que dice San Alfonso María Ligorio, doctor de la Iglesia, patrono de los moralistas: no hay pecado en sentir, sino en consentir. Y a esto hay que decir que si rezamos, ni bien somos tentados, tenemos que tener la conciencia tranquila de que no hemos consentido. Si no rezamos, más bien hacer bien el examen de conciencia y pedir perdón, porque la tentación tiene ese propósito, que demos cierto consentimiento a ella. En cambio, si rezamos, podemos estar convencidos que no hemos consentido. El deseo del cielo ha de estar grabado en nuestro corazón y así ordenar toda nuestra vida a Dios. Es este deseo del cielo el tesoro que ordena toda nuestra vida a Dios. Y este deseo, dice la teología, debe ser proporcional al objeto mismo deseado, que es infinito. Ha de crecer en nosotros el deseo del cielo. Así lo dice San Gregorio Magno, explicando aquella parábola de nuestro Señor Jesucristo, que dice que el tesoro encontrado en el campo, el hombre lo encuentra y vende todo para comprar el campo. San Gregorio dice: el tesoro escondido en el campo es el deseo del cielo, que quien lo descubre en las Sagradas Escrituras vende todo para comprar ese campo, para adherirse plenamente a él y así poder ordenar toda la vida a Dios y desterrar completamente el pecado mortal. Hoy celebramos a San Luis Gonzaga. Él dice: lo que no es eterno es nada. Esto es la conciencia de los santos. Lo que no es eterno no es nada. En nuestro corazón tiene que estar grabado el deseo de las cosas eternas que comenzamos en esta vida a poseer y tendremos pleno posesión en el cielo. Santo Tomás de Aquino una vez se le preguntó, ya en su lecho mortal, ¿cuál era el secreto para ser santo? Y él ha dicho, se lo decía a su hermana: pensar todas las mañanas que aquel que ha comenzado puede ser el último día de nuestra vida. Tener el sentido de lo caduco y el sentido de lo eterno. Este sentido de lo eterno que nos da una alegría sin igual, la alegría de los santos, de la posesión del cielo. Vosotros sois ciudadanos del cielo, dice San Pablo. El Señor nos concede esta gracia que hemos de pedir una y otra vez. Esta gracia que la Santísima Virgen María ha vivido en su plenitud y ella, como medianera de todas las gracias, nos quiere alcanzar. Señor, nos conceda la gracia de amar el cielo y poner todas nuestras esperanzas allí para poder hacer descender las esperanzas legítimas aquí en la tierra. Que así sea.